Siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con odio los garrotes. Siempre vieron al pueblo como el ojo de afinar la puntería, y entre el pueblo y el ojo, la mira de la pistola o el fusil. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda, escupido, arrastrado. Que lo piensen mucho, pero entre tanto que no muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos. Hoy, que ya de algunas balas comienzan a llegarles desde este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya viene de pecho y trae cada vez más fusiles. De Roque Dalton, los policías y los guardias. Voces centrífugas. Soy José Ernesto Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Nacimos luchando por la libertad de los presos políticos en 1937 y contra el fascismo. Y entendemos que los derechos son necesidades de los pueblos que se visualizan en un proceso histórico de luchas, que se reconocen como tales, como derechos en ese proceso. A veces se inscriben en la ley, a veces no. Casi nunca la ley se cumple. Por lo tanto, para nosotros los derechos tienen que ver con la dignidad humana, con las condiciones sociales, culturales, políticas, de vida de los pueblos, de las personas, de los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, para que puedan desarrollarse, vivir en plenitud, ser felices. Y todo eso se conquista por medio de luchas organizadas, colectivas, que tengan un horizonte, un sueño, un ideal, ¿no? La lucha por la libertad los presos políticos, por justicia, la lucha por no olvidar, la lucha por recordar, es siempre parte de esta lucha, siempre y cuando no confundamos la necesaria memoria para luchar en el presente con superponer miradas y no ver el presente. Para nosotros hoy, en definitiva, la lucha por los derechos humanos, hoy, en estos días, en el mundo, en Argentina, en América Latina, tiene un nombre, son los 16 niños y niñas palestinos asesinados por Israel, porque entendemos que la lucha por la dignidad humana es una sola en todo el mundo para todos los seres humanos. Así que eso es lo que entendemos por derechos humanos desde la Liga, una organización que nació 11 años antes que se proclamen como tales los derechos de las Naciones Unidas, y hemos pasado todas las dictaduras y todos los gobiernos que sucedieron en la Argentina, luchando siempre por lo mismo. Pasaba Schulman y nos trae ya esta idea de vincular, ¿no?, las organizaciones de derechos humanos nacionales con causas internacionales. Pensaba en la importancia de la articulación, en la importancia de organizarse y además de encontrarse con otros que están organizados en otros lugares y de otras formas, pero por causas bastante parecidas. Me parece que es algo... Es una de las pocas constantes en las organizaciones de derechos humanos. Sí, entendiendo también que, bueno, los derechos humanos siempre tienen que ver con una estructura donde hay un Estado que los viola. Como bien vos decías en el bloque anterior, Roby, tiene que ver con que hoy por hoy podemos ampliar mucho más esa línea a las empresas y demás, pero principalmente esto, que hay un sistema que se encarga de avasallar los derechos humanos y que por eso la articulación internacional es tan importante. Y es importante también tener la experiencia de la Liga, que acaba de cumplir 100 años, 80 años, perdón, ya le había clavado 20 años más, bueno, seguramente vamos a estar en sus 100 años también, porque como esto se ha complejizado, es importante poder hacer memoria e historia de por qué nace primero la Liga y después llegamos a un hoy, 2018, ¿no?, con otros otras formas de organización, otros grupos, con la necesidad de tener muchos grupos. Y un poquito tenemos unas entrevistas que la verdad yo creo que el poder de síntesis de esta persona fue increíble, porque con una lucidez y una claridad explicó casi 100 años de organización de organismos en la Argentina. Vamos a escuchar ahora a Graciela Rosenblum, también presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos hace un recorrido histórico sobre los organismos en la Argentina. No se puede hablar de derechos humanos sin pensar la historia a través de la lucha de clases de nuestro pueblo y de nuestro continente. Hay momentos importantes que se pueden marcar, como es la resistencia al momento de invasión del colonialismo español y posteriormente la Revolución de Mayo, como un momento, un jalón importante de un proyecto de país solidario, y la Guerra de la Independencia, tanto en nuestro territorio como en América. Pero es imposible pensarlo, vuelvo a repetir, por fuera de la lucha de clases. Hay un momento determinante que se constituye nuestro Estado-Nación, allá por los años 1880, con la traición al que fue el modelo soñado por Monteagudo y por Mariano Moreno. Tal vez deberíamos poner otro momento a comienzo del siglo XX, cuando con el gobierno conservador se dicta la ley 41-44 de detención y expulsión de los extranjeros, que eran aquellos hombres y mujeres que llegaban a nuestra patria en busca de trabajo, de pan, perseguidos por el terror, el horror y el hambre de la Primera Guerra Mundial. Un nuevo momento importante para marcar son los años 1918, con la reforma universitaria que permite el ingreso de los hijos de los trabajadores a la universidad, y eso trae como consecuencia la fundación de dos organizaciones que hoy persisten en la vida social y política de nuestro país, que es en 1934 la Asociación de Abogados de Buenos Aires y en 1937 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ambas organizaciones tienen como objetivos, una desde la profesión y otra desde el movimiento popular, de prestar asistencia a los trabajadores y a los perseguidos por razones políticas. En 1975, el 20 de marzo de ese año, se produce el primer ensayo de lo que después iba a ser el terrorismo de Estado y el genocidio en la Argentina, con la intervención del ejército, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Santa Fe en Villa Constitución. La ciudad es tomada por estos efectivos, se suceden cientos de detenciones y la desaparición de varios compañeros y compañeras, y Asindar participa activamente, la empresa de Martínez de Hoz, en permitir que en su predio se puedan alojar a quienes eran detenidos. Ya avanzado noviembre de ese año, con el estado de sitio que tenía, ya cumplía un año, se dicta por parte del gobierno de Isabel Perón el operativo Independencia, que permite la utilización del ejército, y se asienta el ejército en Tucumán bajo las órdenes del general Menéndez, y comienza la persecución a los trabajadores del azúcar, a los campesinos y en todo el noroeste de nuestro país. Son dos momentos que marcan lo que después fue, a partir del 24 de marzo, el terrorismo de Estado y el genocidio en la Argentina. Bueno, Graciela en realidad va mucho más allá, ¿no? Y hace como un paneo histórico desde el 1800, no de manera, no porque sí, sino porque si bien los organismos surgieron a principios del siglo pasado, hay todo un recuento de hechos históricos que fueron marcando un camino de señalamiento y de generación de un sujeto que evidentemente iba a ser a posterior, ¿no? reprimido en sus prácticas, y va mencionando hechos históricos, que es muy interesante, porque también nosotros como que tenemos un problema de poner como el punto siempre en el 76, 73, 74. No todo el mundo sabe la cantidad de golpes que hubo en el siglo pasado, no todo el mundo tiene registro de la cantidad de desapariciones forzadas que hubo, y es importante hacer memoria de eso porque habla de los procesos de organización que llevamos adelante y cómo en un punto empiezan a surgir organizaciones a medida que se acrecientan. Eso es importante, ¿no? Porque digo, empieza a surgir abuelas, madres, familiares, pero esto venía pasando, ¿no? Entonces es importante que el campo popular haya podido llegar a un nivel de madurez de poder empezar a generar sus propios espacios, porque se encontraban en los lugares y decían, bueno, evidentemente nos está pasando lo mismo y no es una cuestión puntual, no es que me pasa a mí, no le pasa al otro, digo, pasa hasta el día de hoy, las madres se organizan por esa misma razón. Bueno, vamos a escuchar ahora los audios siguientes que un poco van como trayéndonos a la hora y cómo esto sigue sucediendo, ¿no? De organización y lucha. La historia de la represión y de la resistencia a esa represión y por la libertad de todos, por el derecho de todos a reclamar nuevos derechos, tenía como una lógica que después de los golpes de Estado, de la resistencia a esos golpes de Estado, con la llegada de los gobiernos constitucionales, no había una presencia del movimiento de derechos humanos. Y estaba muy vinculado a la posibilidad de que el movimiento popular crecía en su organización y que seguramente próximamente íbamos a poder producir los cambios más profundos que todos anhelábamos. La llegada del gobierno de Alfonsín y la figura de la desaparición forzada de personas hace que nuestro pueblo comience a pensar que además de pelear por la libertad, además de pelear por la posibilidad de reclamar sus derechos, reclamara memoria, verdad y justicia para quienes habían sido víctimas de la desaparición forzada de personas, y junto con eso después se incorpora, por supuesto, las víctimas en su totalidad, pensando esto como una cosa mucho más integral, que son las víctimas directas de la represión, sus familias y el conjunto de nuestro pueblo que sufrió la aplicación de una política genocida que además le quitó la posibilidad de ser parte real de la distribución de la riqueza en nuestro país. Entonces, la lucha contra la impunidad y el sentido de justicia y de reclamo de justicia cobra una nueva dimensión por esos días. Y por último, habría que decir que todavía el movimiento de derechos humanos no tiene una relación directa con los reclamos más cotidianos de nuestro pueblo, en el sentido del salario, en el sentido de la educación. Todavía hay que pensarnos y pensar ese movimiento de derechos humanos, por lo menos al entender nuestro, como parte de la construcción a los cambios liberadores de nuestro pueblo y la solidaridad con los pueblos de América Latina. Bueno, ahí escuchábamos esta magistral, diría yo, resumen de lo que fue. Y estaría bueno como sacar en limpio esto, ¿no? Digamos, la creación de abuelas, de madres, de familiares, que estuvo relacionado con la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, y le vamos a seguir seguramente agregando cosas, lamentablemente. También con estos reclamos de memoria, verdad y justicia, con esto de entender la integralidad de lo que sucedía, no solamente como las desapariciones, sino también como, por ejemplo, estas cuestiones colaterales que mencionaba Graciela, ¿no? La asistencia psicológica de las personas que sufrieron años y años de tortura, las relocalizaciones que hoy, si bien hoy suceden, en el momento de la dictadura eran mucho mayores. Yo recuerdo, a mi papá lo llevaron desde Córdoba a Buenos Aires y había que tomarse un tren todos los fines de semana para poder hacerle la visita cuando de suerte te llegaban a dejar entrar, como ese caso hay muchísimos más. Y si lo traemos más al presente, pensar en los organismos que existen hoy, que como la represión es una política de Estado y no es algo que quedó estático en el golpe, y que memoria, verdad y justicia no es solamente por lo que pasó durante la última dictadura, sino por lo que sigue pasando hasta el día de hoy, por los casos de gatillo fácil, es que han creado y que se han creado otro tipo de organizaciones. Podemos nombrar como la más emblemática dentro de lo que es los derechos humanos a partir del inicio de la democracia hasta ahora, que es CORREPI, la organización, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que pensemos que nació hace 23 años, si mis cálculos no me fallan, aproximadamente, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Así como en un momento, por ejemplo, familiares se formó a partir de que se encontraban en las comisarías, en las cárceles, tratando de poder solucionar su situación con sus presos, también hoy pasan procesos de organización de los familiares porque se empiezan a encontrar en la calle y con los familiares de víctimas de gatillo fácil, de pibes incluso que son detenidos diariamente injustamente. Entonces me parece que yo me quedaba con una idea diciendo, ¿cómo antes había uno y ahora hay muchos? ¿Estamos dispersos o en realidad la situación se complejiza más y más y nosotros tenemos un nivel de organización dentro del campo popular que podemos empezar a diversificar esos frentes, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino, que vamos mucho más, que tenemos mucho ejemplo, digo, todas estas organizaciones son parte de nuestra historia, nos dan ejemplo y nos forman cotidianamente, así que seguramente que esta lucha va a continuar y está en la vereda del pueblo, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la voz de un pibe que te da más ganas de salir a romper todo, ¿no? Navegamos los márgenes. Bueno, algunos de estos pelotudos como Esquivel, como Eve Bonafini, como la vieja Carlotto, digo, ¿alguna vez la violaron, la asaltaron, la humillaron, le sacaron su patrimonio o toda la vida estuvieron custodiadas por los hijos? No. La agrupación Hijo y los Montoneros. Nunca lo tocaron. Bueno. O sea, estos niatos, Eve Bonafini, Carlotto, todos estos payasos, viven custodiados. Fuerza Centrífuga, un programa de Red Eco Alternativo. Salió ante anoche.